La decisión de desaparecer el Seguro Popular afectará a 4 millones de veracruzanos. Es un tema muy delicado, que queden en incertidumbre de atención médica y que ahora, al reemplazarlo por el INSABI o Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, no se sepa cómo se va a manejar con claridad esta atención que ellos tenían. Se pone en riesgo de no recibir servicios de salud a 51.4 millones de mexicanos afiliados al Seguro Popular. Es muy preocupante que nos comparte la Comisión de Salud el proyecto de dictamen en el cual tendrá este nuevo instituto un presupuesto de 40 mil millones de pesos. Y bueno, en este sentido, nos queda la preocupación de que no reciba atención cáncer de mama, cáncer cervicouterino, cáncer de próstata, leucemia, hepatitis, enfermedades cardíacas, metabólicas, VIH. Creo que esto viene a perjudicar a los mexicanos, a proyectos y programas que dieron resultados en el pasado. Y bueno, queremos que todo el asunto de adquisición de medicamentos sea transparentado, porque ya se tuvo el antecedente de Avisalud. Entonces estaremos pendientes en esta materia.